Valencia es una ciudad sostenible y por qué. Bueno, no sé, yo creo que hay ciudades peores, ¿no? Creo que gracias a la brisa que tenemos de Levante se nos va mucha polución, ¿no? Vale. ¿Qué opinas sobre la igualdad de género en la sociedad? ¿Igualdad de género? ¿A qué te refieres? ¿La ideología de género? No, entre la igualdad entre mujeres y hombres. Sí. ¿Qué piensas acerca de ella? ¿Hay igualdad, no hay igualdad? Bueno, depende de dónde caigas, ¿sabes? Hay gente que sí que considera a la mujer en empresas que les da facilidades, pero la mayoría creo que pone pegas a la hora de igualdad de sueldos y todas esas cosas. ¿Qué cree que se debería hacer para reducir la desigualdad en Valencia? ¿La desigualdad del hombre y la mujer? Bueno, pues yo creo que siempre educación, educación y educación, desde pequeñitos. Igualdad para todos, no tener a las a mujeres como objetos, enseñar a los chicos que deben respetar a las niñas, que no deben abusar de ellas. En realidad, educación en las aulas. ¿Qué objetivos de la UNESCO se cumplirán y por qué? O sea, ¿son objetivos, por ejemplo, esto, hambre cero o igualdad de género? ¿En la UNESCO? Sí, para que 2030 pues, la sociedad vaya mejor. Vale, pues creo que no hacen suficiente. ¿Y qué realizaría usted para mejorar el hambre en España? ¿El hambre en España? Sí. Yo creo que Caritas hace muy buena labor. La iglesia hace muy buena labor. Y siempre pues apoyando a los empresarios, a los emprendedores, para que creen puestos de trabajo. Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Si quiere quedarse un folleto. No, gracias, ¿no? Vale, pues muchas gracias.